Estamos con la directora de Supervisión de Obras del municipio de la Ciudad Alto, Vanessa Vega. Hay un problema acá en la avenida Versalles. Ha tardado mucho tiempo desde la gestión del exalcalde de Garpatana para que empiece. Ya empezó y ahora está difícil concluir, parece. Arquitecta, cuéntenos qué es lo que pasa. Sí, en realidad el problema no radica en la ejecución de la obra, ¿no? Sí. Estamos dentro del plazo de ejecución y estamos a un 80% de avance físico. Yeah. Como ustedes pueden ver, la obra no presenta problemas de orden ni de funcionalidad ni de orden técnico, ¿no? El problema más radica en el consenso que hay entre los vecinos. Hay una pugna entre dos zonas. El proyecto contempla una rotonda de distribución. Lamentablemente, esta rotonda de distribución, los otros vecinos de 25 de julio no están de acuerdo en la ejecución. Entonces, esto es un problema. Es un problema vecinal, es un conflicto social de que no se ponen de acuerdo, porque lamentablemente quienes estamos siendo perjudicados son los mismos vecinos y nosotros que queremos hacer la conclusión de los trabajos. Se está proponiendo una reunión entre partes, pero lamentablemente ellos solamente atinan a pelearse, ¿no? Porque unos vecinos no quieren perder un área verde y los otros quieren que la avenida de continuidad. Lamentablemente, estamos hablando de un área verde que corresponde a áreas municipales, entonces tampoco tendrían por qué pelearse, porque lamentablemente son terrenos que tampoco les corresponden a los vecinos. Pero no, creo que no queremos entender esos problemas y lamentablemente estamos siendo nosotros perjudicados en lo que es la ejecución de la obra, ¿no? Dios mediante, también es un problema que incluye la ABC, pero este tema tendríamos que darle solución lo más antes posible para no presentar mayores problemas en lo que es la conclusión de la obra. Ustedes ven, casi solamente nos falta la última parte para ejecutar. Entonces, a ver, Dios mediante, el día miércoles la ABC nos pueda responder algunas preguntas en caso a la ejecución del proyecto. Y del puente, que sea, como ustedes ven, está ejecutado, ya está en uso. Y también haya un consenso para ver el tema con catastro y proyectos también para ver las soluciones posibles que se puedan dar, ¿no? Y Dios mediante estén todas las juntas para que se puedan reunir y llegar a un acuerdo también, ¿no? Porque son zonas que están, son una pelea, una pugna entre vecinos que es un poco incómodo y es perjudicial para la ejecución de las obras. Esta es la zona 25 de julio y esta, ¿qué zona es acá? Un ratito. A ver. Cortame. A ver si puede consultar, ¿no? Entre qué zonas son las que están. De todas maneras, hermana Vanessa. No. Sí, de todas maneras, hermana Vanessa, ¿qué ¿no? ¿Qué zona es esta? 25 de julio. ¿Y la otra? Los Andes. Los Andes, ya. Esa es una pugna entre Los Andes y 25 de julio. Hermana Vanessa, en la anterior oportunidad también estuvimos viendo también una similar reunión con vecinos, vecinas, representantes de dirigentes del Distrito 8 también. Y usted dio un lineamiento, ¿no? Y les dejó la tarea a los vecinos de ambos sectores que puedan sentarse a la mesa y sacar solamente una conclusión y esa conclusión llevarla a la reunión de la ABC con usted y no en la reunión de la ABC estar empezando a empezar a discutir, ¿no?, la solución, sino ir ya con la propuesta de solución, pero lamentablemente creo que se va a ir a discutir así sin propuestas. Como puedes ver, digamos, la tarea que se les ha dado a los vecinos de que puedan ellos reunirse, porque es un problema entre ellos, consensuar, no ha llegado a ningún lado, ¿no? Todo el tiempo se pelean. Creo que ambas partes tienen razón y lamentablemente no llegan a un acuerdo final, ¿no? O sea, cada quien quiere salir con su propio beneficio y creo que también eso es perjudicial. Entonces, no ha habido ningún consenso y como ellos no han podido llegar a ningún consenso, yo creo que es hora de que nosotros ya pongamos la línea técnica de una vez y ellos tendrían que respetar, ¿no?, las condiciones a las que se llegue. Claro. Unos quieren que se construya la rotonda, otros no quieren que se construya. ¿Eso es la figura? Eso es la figura. Ya. Esa es, ¿no? Los vecinos de Los Andes no quieren que haga rotonda, sino que la avenida siga hasta la conexión con el puente. Ajá. y los vecinos del 25 de julio exigen de que se termine la rotonda como distribución y como inicialmente ha sido concebido el proyecto. Uh-huh. Quizás se puede ver otra alternativa de solución, tal vez una terraza o tal vez una especie de, no sé, modernas infraestructuras, también a veces ahí existe puentes elevados, no sé, ¿qué estarán estudiando? Tal vez todo eso pasa por presupuesto, pero tal vez se podría avanzar con eso, ¿no? Es que lamentablemente, digamos, en mi área se encarga de la ejecución de las obras, ¿no? Uh-huh. Por eso es que la reunión que se ha planteado para el día miércoles tiene que estar presente la dirección de planificación, la dirección de proyectos, la DOPE, donde ellos puedan ver toda la viabilidad que se pueda dar al emplazamiento del nuevo proyecto para hacer la unión, ya sea un puente, ya sean áreas verdes. Y también, como ustedes se dan cuenta, uh-huh. el puente ha sido ejecutado por la ABC. Uh-huh. Entonces ellos también tienen que estar involucrados en las soluciones posibles, porque es un área que no está, que es área municipal, pero que no está definida para su uso. Entonces esa es una decisión que como supervisión de obras yo no puedo tomar sola, ¿no? Uh-huh. Tengo autoridades, tengo jefes y tengo, todo es en base a una planificación, y yo a simple criterio yo no puedo venir y dar soluciones en un lugar donde no tengo intervención en ejecución de obras. ¿Algo más que desea agregar, hermana Vanessa? Sí, yo a los vecinos más que todo, ¿no? Uh-huh. O sea, lamentablemente hay en otros lugares que están deseosos, esperando proyectos en las laderas y que lamentablemente no tenemos presupuesto para llegar. Entonces, tratándose de estas avenidas amplias, troncales y de empresas que están cumpliendo con la ejecución de los trabajos en el plazo correspondiente, entonces estamos poniendo trabas para concluir obras. Las obras son amores, creo que, y que siempre son bienvenidas a todas las zonas, más que todo tratándose de mejoramiento vial, porque el Alto necesita crecer y tendrían que ponerse en consenso, tendrían que ponerse de acuerdo. Lamentablemente cada quien quiere salir con sus beneficios propios y pienso que esto tienen que pensar en sus hijos, tienen que pensar en las futuras generaciones que van a hacer uso también de estas obras y que deseamos que se concluyan y que se entreguen. Entonces este tipo de problemas perjudica el normal desenvolvimiento del municipio. Muy bien.